sobre todo que pongas de tu sabiduría, que permitas, oh Dios de los cielos, que nos demos a entender y que tu palabra, Señor, sea clara en nuestros corazones, de tal manera que podamos, Señor, ser edificados en esta noche. Bendícenos, Padre, ayúdenos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes son buenos para imitar? Hay una famosa serie de televisión, salió por muchos años, y yo no soy muy bueno para imitar, pero si ustedes vieron la serie, tal vez se recuerden. Había un señor pechito, como otro señor muchacho que era pecosito, le levantaba el sombrero y le pegaba, y cuando le pegaba se oía un... Y entonces aquel hacía... Y el señor decía, no tengo ni otro nomás, porque mi papá no sabía imitar como el hermano Julio. Y es que fíjense que nosotros somos imitadores. Y desde chiquitos, cuando nosotros queremos empezar a hablar, empezamos a balbucear así como nuestros padres o como el que nos habla más. Empezamos a imitar. Los niños imitan a sus padres. A medida que nosotros vamos creciendo, seguimos imitando, de tal manera que hasta surgió un refrán: los hijos son el reflejo de los padres. Y hay artistas que se dedican a eso, a imitar a otros. Me acuerdo de un famoso que se llamaba Julio Zavala. No era nada que ver con este Julio, porque aquel era pechito, era moreno y era colocho, pero imitaba a los artistas de una forma perfecta. Cantaba casi igual, y encontré unas notitas por ahí que dice así: ¿cómo ser un buen imitador? Dice que la habilidad de imitar a otros, sean figuras públicas, personajes históricos o un amigo personal, requiere prestar atención en los detalles. O sea que hay que ponerle atención a los detalles. Para dominar el arte de la imitación, se deben tener en mente algunos consejos y técnicas según lo que yo encontré ahí. Primero, hay que estudiar el objeto o persona que se va a imitar atentamente. Y dice el que escribe esto que esta es la parte más importante para el que va a imitar a otro de una forma artística. Porque, del proceso, porque la atención a los detalles permitirá una imitación exacta. También dice que hay que imitar la voz de la persona. Y dice que debemos practicar la representación frente a un espejo, intentando imaginarnos al público en nuestra mente. Otra cosa que él escribe es que debemos demostrar confianza, que debemos trabajar duro para dominar esa representación y debemos demostrar. Entonces, yo llego a la conclusión que eso de imitar no es una cosa fácil. No, requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo. Pero cuando yo voy a las Escrituras, me doy cuenta que la palabra de Dios me dice que debemos ser imitadores. Y muy probable ustedes están pensando en que sí, debemos ser imitadores de Jesucristo. Y es un hecho, debemos ser imitadores de Jesucristo. Pero cuando voy a la tercera epístola de Juan, me dice en los versículos 11 y 12, porque solo tiene un capítulo, que debemos ser imitadores de lo bueno. Y esta noche la palabra del Señor nos dice a nosotros: seamos imitadores de lo bueno. Vayan conmigo a la tercera epístola de Juan. Si les, creo que les sale más fácil llegar a Apocalipsis y regresarse dos libros: Apocalipsis, Judas y tercera de Juan. Seamos imitadores de lo bueno. Y es que, miren, todo lo que nosotros sabemos, lo sabemos porque lo hemos aprendido de otros. No dirá alguien por ahí: yo soy original, yo no imito a nadie, yo soy original. Pero está comprobado que nuestra forma de hablar está influenciada por el medio en que nosotros nos movemos. ¿Cuántos han oído hablar a un chapín guatemalteco? ¿Sí, verdad? Ah, sí, el hermano pues canta un poco cantadito, así anda cantadito. Y estaba oyendo hablar un costarricense contándonos sus chistes, pero ellos meten bastante la S. No sé cómo, pero cada país tiene su tono. Los mexicanos, no se diga, ¡órale, hombre! Los mexicanos. Y somos influenciados por nuestro medio, es decir, somos imitadores. Los versículos 11 y 12 de la tercera epístola de Juan dicen así. Perdón. ¿Dónde estoy yo? Es que estoy en la segunda epístola de Juan. El ventilador me movió la hoja. 11 y 12. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan había escrito ya dos epístolas universales, me imagino que posiblemente habían otras, pero de las que nosotros tenemos en el canon son solo tres. Pero en la tercera epístola, él le escribe a un amado hermano, se llama Gayo. Y dice, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en verdad, dice el versículo 1. Pero entre los consejos, el que le está diciendo, amado, no imites lo malo, sino imita lo bueno. ¿Por qué? Porque nosotros somos imitadores. Entonces, seamos imitadores de lo bueno porque es un mandato para los discípulos. Si ustedes se fijan, con amor, con cariño y todo, pero le dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Entonces, básicamente, si nosotros lo reducimos, le está diciendo, amado Gayo, imita lo bueno. Pero cuando él le dice, no imites lo malo, como que parece algo obvio, como que es algo, como que está de más. Sí, si yo tengo algo bueno y algo malo, por supuesto que yo voy a agarrar lo bueno. Pero resulta que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Resulta que nosotros somos del continuo, dice la palabra en Génesis 6:5, dice que el Señor vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era de continuo al mal. Entonces, todo pensamiento, todo designio del pensamiento de los hombres es de continuo al mal. Entonces, para nosotros se nos hace más fácil imitar lo malo que imitar lo bueno. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es hacia lo malo. Pero también, cuando nosotros miramos Romanos 3:10, dice que no hay justo ni aún uno. Y cuando Pablo estaba hablando de eso, se estaba refiriendo al Salmo capítulo 14. Vayan conmigo, no pierdan la epístola de San Juan y vayan conmigo hasta Salmos. En el capítulo 14 y versículo del 1 hasta el 3. Y dice así la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Pero qué es lo que vio el Señor? Todos se desviaron a una. Perdón, todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y está hablando de la humanidad. está hablando de nosotros los hombres y las mujeres y los niños y de todos. No hay. Y por esta razón es que para nosotros es más fácil imitar lo malo. Y por eso es necesario que el apóstol Juan le diga: Gallo, no imites lo malo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Imita lo bueno, hijo. Vayan otra vez allá, Juan. Le dice: no imites lo malo, sino que imita lo bueno. Entonces, el mandato es: imita lo bueno. Y se lo tiene que decir, porque definitivamente nosotros somos malos y nos encanta la maldad, a unos más que a otros, por la gracia de Dios. Pero somos malos y necesitamos que se nos recuerde y que se nos diga y que se nos mande: imita lo bueno. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dijo el Señor así a su pueblo Israel: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. A nosotros el Señor nos ha puesto la vida y la muerte, y nos dice: escoge pues la vida. Y la única forma en que nosotros vamos a escoger la vida es que Él nos dé la capacidad de escoger la vida. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta la muerte, somos malos por naturaleza. Ahora, cuando Pablo, hablándole a los corintios, decía: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, él estaba dándoles el consejo que ellos imitaran lo bueno. Imitan lo bueno, imítenme a mí, como yo imito a Jesucristo. Qué difícil. Yo quizás no me atrevería. No me imiten porque se van a hacer feos y gordos. No coman mucho, coman poquito. Pero miren, Pablo tenía esa capacidad de decir: imítenme a mí. Ahora, ¿podría alguien decirle a su hermano: hermano, imítenme a mí, como yo imito a Cristo, usted imítenme a mí? Pero ¿qué es lo que nosotros decimos? Mire, hermano, no imite a los hermanos porque si no va a empezar a venir tarde. Usted siempre venga hasta temprano. Pero también el Pablo dijo así en Efesios capítulo 5:1: andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces, amados hermanos, tenemos que ser imitadores de lo bueno y, por lo tanto, imitadores de Dios, imitadores de Cristo. Así es que seamos imitadores de lo bueno. Pero ¿por qué ser imitadores de lo bueno? Bueno, es un mandato para nosotros que somos discípulos del Señor. ¿Por qué ser imitadores de lo bueno? Porque es una señal del creyente. Algunos por ahí dicen que la señal es que guarden el sábado. Otros dicen que la señal es que hablen en lengua. Pero el texto a mí me dice que la señal del creyente es que imita a Jesucristo. Es que imita a Dios en la santidad, en la búsqueda de una vida conforme a las Escrituras. Vean, le dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Por qué? El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo bueno es de Dios. ¿Se fijan que no dice el que hace lo bueno será de Dios? No, es de Dios. ¿Y por qué hace lo bueno? Porque es de Dios. Porque si no fuera de Dios, no podría hacer lo bueno. No podría. ¿Se acuerdan? Romanos 8 dice que los designios de los hombres carnales, no me acuerdo muy bien, dice que no se sujetan a la voluntad de Dios, ni tampoco pueden. O sea, que aunque quieran vivir en santidad, no pueden. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Pero el que es de Dios, entonces ese hace lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Y dice, primera de Juan 2:29, ahí cerquita está, pero aquí lo tengo aparte. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él, o sea, de Dios. Si ustedes saben que Dios es santo, entonces todo lo que es santo es nacido de Dios. Si ustedes saben que Él es justo, todo lo que hace justicia es de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad, porque el hacer lo bueno es una evidencia de que el Señor ha obrado en mi vida. Es una evidencia de que yo ya no soy el mismo hombre viejo. Tengo el mismo cuchumbo ahorita, pero el Señor ha hecho una nueva criatura de mí. Hacemos lo bueno porque el Espíritu Santo nos da la capacidad de hacer lo bueno por medio del nuevo nacimiento. Y por eso es que la palabra del Señor dice en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así, como por arte de magia. No, es un proceso. Poco a poco el Señor nos va cambiando, el Señor va obrando en nuestras vidas y nos va haciendo santos cada día. ¿Por qué? Estamos en un cuerpo pecaminoso. Estamos en un cuerpo de maldad y todavía tenemos esa naturaleza, a pesar de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y por eso dice la palabra del Señor que hay una lucha constante. Todos los días nosotros estamos peleando, todos los días estamos luchando con ese pecado continuo, con ese pecado en el que caemos todos los días. Pero si ustedes no luchan, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aunque somos malos, ahora somos de Dios. Pero bien, dice también, si ustedes se fijan, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Miren, yo dije, ¿y quién ha visto a Dios? ¿Y saben qué es lo que dice? El primer texto que fíjense, que hay un texto que dice que nadie ha visto a Dios. Y lo encontré. Vayan conmigo. Juan, el Evangelio según San Juan. Pónganle la marquita ahí. Y ya van a ver que nadie ha visto a Dios. Capítulo 1 y versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Ahí está, ya ven. Y entonces, ¿cómo vamos a evitar al Señor si nadie lo ha visto? ¿Alguno de ustedes podría imitar el ñandú? Yo no sé qué es el ñandú. Para poderlo imitar tengo que verlo, ¿sí o no? Sigamos leyendo el versículo. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces sí podemos ver al Señor reflejado en su amado Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo es la máxima revelación de Dios para nosotros los hombres, y así nosotros podemos imitarlo. Y por eso es que Juan no se contradice él mismo cuando dice, el que no hace lo bueno, el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque para poder hacer las cosas buenas, para poder hacer la voluntad de Dios, es necesario que le veamos. ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesucristo? Ese fue otro problema para mí. Pero Pablo me dio una pista. Cuando Pablo predicaba, ya Jesucristo había sido ascendido a los cielos. Nadie lo podía ver. Pero él decía, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Pero vean, ver a Dios puede ser de varias formas. Podemos verlo con los ojos del entendimiento a través de la Escritura. Nosotros podemos ver a Dios con los ojos espirituales a través del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros, si es verdad que hemos sido nacidos de nuevo. Pero cuando vemos el texto bíblico, Juan le está diciendo a Gallo, no de los ojos espirituales y no de los ojos del entendimiento, le está hablando de los ojos materiales. Vea, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, no lo ha visto. Y le está diciendo que no ha podido verlo con los ojos materiales. Ver a Dios con los ojos espirituales. Pero ver a Dios con los ojos materiales, nosotros vemos en este mismo texto que el apóstol Juan le da a Gallo dos ejemplos. Si ustedes se fijan, en el versículo 9 dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Será que este Diótrefes estaba reflejando a Dios con su carácter? ¿Estaba reflejando a Dios con su forma de ser? No. Jesucristo le dijo a los discípulos, a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Si ustedes fueran hijos de Dios, harían la voluntad de Dios. Ahora, Juan también le da otro ejemplo a Gallo. Vean ahora el versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Gallo tenía dos ejemplos ahí. Y conste, los dos eran cristianos, ¿te dan cuenta? Los dos estaban dentro de la iglesia, los dos eran líderes. Pero Demetrio no recibía a los misioneros, no recibía a Juan. En cambio, Gallo sí los recibía. Y Demetrio era alguien que no daba testimonio de sí mismo. Todos los demás daban testimonio de él. Entonces, para poder ver a Dios con los ojos del naturales, es necesario que nosotros veamos a los hermanos. Y fíjense que yo me encontré, el diablo se inventa unas cosas que parecen verdad. Vean qué bonito se oye esto: el amor incondicional e infinito de la fuente es Dios, el todo, la esencia más pura e impersonal, su forma somos nosotros. Pero lo escribió un impío. Entonces él está hablando que Dios se refleja en toda la humanidad. Se oye bonito, pero no es verdad. ¿Cómo sería verdad? Bueno, el amor incondicional e infinito de la fuente es Dios. El todo, la esencia más pura e impersonal, su forma son los creyentes de buen testimonio. ¿Por qué? Porque si ustedes miran de Demetrio, dice, todos dan buen testimonio de él. Pablo era un hombre de buen testimonio o era un hombre de mal testimonio. Si hubiera sido un hombre de mal testimonio, todas las cartas que él escribió no estarían en nuestro libro. No serían inspiradas. Él fue el instrumento que Dios usó para que él nos hablara a través de las cartas del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, podemos ver a Dios. Y seamos imitadores de lo bueno, porque es una señal del creyente. Es una señal que yo soy creyente, es una señal de que yo he nacido de nuevo, el que imite lo bueno. ¿Y cómo voy a imitar lo bueno? Viendo a Dios con los ojos del entendimiento a través de la Escritura. Viendo a Dios a través de los ojos del Espíritu, con el Espíritu Santo que mora en mí. Pero también voy a ver a Dios con los ojos naturales, a través del buen testimonio de los hermanos de la iglesia. ¿Qué dicen ustedes? Seamos imitadores de lo bueno. ¿Pero para qué? ¿Para qué ser imitadores de lo bueno? Para que lleguemos a ser cristianos de buen testimonio. Para que lleguemos a ser creyentes con un buen testimonio. Cuando ustedes ven, Demetrio es un buen ejemplo para todos, para Gallo y también para nosotros. Como les decía, Gallo tenía dos ejemplos a la vista. Y básicamente, Juan le está diciendo así: Gallo, no imites lo malo de Diótrefes. ¿Por qué? Mira, a él le gusta sobresalir. A él le gusta hablar de los hermanos. O sea, que es un gran chambroso ese Diótrefes. Aborrece la comunión. A él le caen mal los hermanos de buen testimonio. Pero hay una razón que Pablo nos da acerca de aquellos que dicen ser cristianos pero que no lo son. Dios le bendiga, hermano. Hijo de tantas por tantas, le dicen al otro cuando dan la vuelta. No sé si ustedes conocen hermanos así. Primero Dios que no, porque esos son hermanos de mal ejemplo. Vean la advertencia que Pablo nos da en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 11. Me acuerdo que dice Pablo: con el tal ni aún comáis. 1 Corintios capítulo 5 y versículo 11. Más bien, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ávaro o idólatra, que es casi lo mismo, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con este ni siquiera coman. No lo lleven a guiar guacamambos a él. Mejor lleven al hermano Samuel, hombre de buen testimonio. Al hermano Luz, hombre de buen testimonio. El hermano Ramón, hombre de buen testimonio. ¿Y cuál es el hombre de buen testimonio de los jóvenes? Samuelito, por supuesto. Nuestro liderazgo tiene que ser hombres de buen testimonio. Gallo, no imites lo malo. Imita lo bueno. Imita lo bueno de Demetrio. Vean, ¿qué es lo que nos dice de Demetrio? Todos hablan bien de él. Empezando por los de su casa, su esposa, sus hijos, hablan bien de él. Yo diría su mamá, pero a veces las mamás son parciales. Ay, es que mi hijo, ¿verdad? Ay, yo sé. Pero las esposas sí son una fuente fidedigna. No, hombre, ese animal solo, bravo, pasa bien. Los hijos van, no, pero él está solo pegándome, pasa, por gusto. Y cuando ustedes ven la actitud de los hijos, pueden ver cómo nos comportamos nosotros los padres en la casa. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de ese refrán? Los hijos son el reflejo de los padres. Así que, y no está tan lejos de la verdad eso. Entonces, Gallo, imita lo bueno de Demetrio. Y fíjense cómo dice el texto, vayan conmigo otra vez allá. Todos dan buen testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. ¿A qué se refiere cuando dice la verdad misma? ¿Qué es la verdad misma que da testimonio de Demetrio? Jesucristo dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesucristo da buen testimonio de Demetrio. Pero también dijo así, Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, Jesucristo y la palabra de Cristo es la verdad. Entonces, hermanos, la Escritura da testimonio que Demetrio es un buen cristiano. Porque cuando Jesucristo estaba orando, dijo así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. la palabra de Dios es verdad. ¿Quieren saber si ustedes son cristianos verdaderos? Examinaos a vosotros mismos, dijo Pablo. ¿Y saben qué? Casi siempre vamos a salir reprobados. Pero si ustedes se sienten tristes, si ustedes sienten dolor en su corazón a causa de que no alcanzó la estatura, el Espíritu Santo, el que inició la buena obra, Él la perfeccionará para que lleguemos a la estatura del perfeccionamiento de Cristo. Entonces, imitemos lo bueno de Demetrio. Vean, todos hablan de él. La verdad, la palabra, da testimonio de que Demetrio es un buen cristiano, es un creyente verdadero. Así que debemos examinarnos constantemente a través de la palabra. Pero también, dice, nosotros damos testimonio. La iglesia debe dar testimonio de que somos cristianos verdaderos. Hermano Gerardo, ¿y usted qué opina del testimonio de Gabriel? No, un buen cristiano. Oh, qué sé yo, man. Bueno, por rato, cuando está dormido, buena gente. No, buen cristiano, buen cristiano. Y Samuel, ¿qué tal con vos? ¿Cómo va a estar ahí? Bien, buen cristiano. Levánteme la mano los que son líderes en cualquier cosa que la iglesia. ¿Tienen algún liderazgo de algún tipo? Gerardo, no tenés liderazgo. ¿Escuela dominicana? ¿Diaconal? Está castigado. ¿Cómo se llama? Disciplina. No, casi todos tenemos un privilegio en inglés. Ah, yo me acordé, sos del Ministerio de Alabanza, tenés. Sí, tenés. Casi todos podemos ser ejemplos, buenos o malos. Los que tenemos un privilegio, hermanos, procuremos ser buenos ejemplos. Y los que no tenemos un privilegio, entonces procuremos ser buenos imitadores de lo bueno. Porque en la iglesia hay buenos ejemplos y al malo se hacen. Ahora, ¿por qué imitar lo bueno? Es un mandato de Dios para los discípulos. ¿Por qué imitar lo bueno? Es una señal de que somos nuevas criaturas. Es una señal de que somos creyentes verdaderos. ¿Por qué imitar lo bueno? Porque debemos llegar a ser buenos ejemplos para los demás. Debemos imitar lo bueno. Debemos esforzarnos. Ahora, pensemos un momento. ¿A quién deberíamos imitar nosotros? ¿De aquí de la iglesia? ¿A quién deberíamos imitar? Piense uno. Yo tengo que ser como el hermano Ramón, como el hermano Lucio, como Samuel, como hermano pastor. ¿Como quién quiero ser? No me vayan a decir que están imitando a aquella muchacha que canta Rebato, Rebato, ¿no? ¿No van a cantar eso? Ahora, ¿a quién estamos imitando? En nuestro diario vivir. Una cosa es a quién deberíamos imitar, pero ¿a quién estamos imitando? Ahora, ¿ustedes qué dicen? Examinaos a vosotros mismos. ¿Son ustedes un buen ejemplo para los demás? ¿O son ustedes un mal ejemplo para los demás? Si ustedes son un mal ejemplo, arrepiéntanse y crean en Dios. Seamos buenos ejemplos. ¿Por qué? Porque todos somos imitadores. Y todos, de una o de otra manera, somos ejemplo para los demás. Ahora, busquemos un buen ejemplo e imitémoslo. y este es un reto. Líder, sé un buen ejemplo. Seamos buenos ejemplos. Seamos imitadores de lo bueno. Veamos a Cristo en la Escritura con los ojos del entendimiento, en el Espíritu Santo con los ojos del Espíritu. Pero también, hermanos, veamos a Cristo en el buen testimonio de los hermanos. Nosotros seamos creyentes de buen testimonio, para que seamos buenos ejemplos y aquellos que nos imitan, imiten lo bueno. Pongámonos de pie. Pidamos al Señor perdón porque hemos sido malos ejemplos. Démosle gracias al Señor porque Él nos ha usado para ser buenos ejemplos. Pidamos al Señor que nos ayude a ser buenos imitadores, pero de las cosas buenas. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos ayudas.